en esta edición, cuando estamos listos para quedarnos con canciones. Te miro y te ves muy bien. Eres la más sexy, lo sabes.